Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre que vuelve en la conducción hoy de Cristian Gaula, que les habla. Hace un tiempo que no me están escuchando. Seguramente tenemos que darle las gracias a Patricia, que estuvo ahí ayudándonos en la conducción. También a Alejandro, hoy con la posibilidad de trabajar con varios docentes, a los que habitualmente nombro en la mitad del programa o al final, pero que hoy quería nombrar al comienzo. Iván González García, que nos está aquí haciendo la coordinación de piso, sacando un poquito de fotos, filmando y demás cosas. César Baldoni, que está ahí en operación técnica. Sí, Néstor Cortés, que estuvo también trabajando con los chicos. Y hoy con una visita de gente que ya es habitué en Hora Libre. Así que bienvenidos, chicos, los alumnos de la Escuela Romania, la Escuela EMEM número 2. ¿Cómo les va? Bien. Tranquilísimos ustedes. Sí, ¿no? Nombre, apellido, curso, división, año, lo que me quieran contar. ¿Y de qué van a hablar? De los medios. Medios de comunicación masivos y redes sociales. Bien, redes sociales y los medios de comunicación masiva, desde una perspectiva donde vamos a hablar de los consumos culturales y los usos que le damos a estas redes sociales, ¿no? Sí. Bien, ¿me dicen sus nombres y sus apellidos y demás? Lucía Rodríguez. Bien, me acaba de taladrar el oído Lucía, porque se acercó mucho. Así que mantenga cierta distancia, por favor. Ana Pérez. Bien. Tamara Díaz. Tatiana Medina. Jonathan Castillo. Gonzalo Ábalos. Gubin Iván. Bien, ¿y tenemos más compañeros del otro lado? Allí en la pecera. Sí. Alejo Elfi y Rodrigo de Ciencia. Bien. Después van a pasar, ¿no? Me imagino. Sí, seguro. Sí. No lo dice. Después los esperamos aquí en el estudio. A ver, entonces, cuéntenme, vamos a hablar de redes sociales. Sí. ¿Y qué son las redes sociales? ¿Quién lo explica en sencillo para aquel oyente que no tiene ni idea? Facebook y Twitter. Facebook y Twitter, sobre todo, básicamente. Sí. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, yo hasta la radio les entendía. A ver, explíquenle a mi abuela, a gente que no tenga acceso, ¿qué es una red social? Redes sociales, más o menos te lo dice la palabra. Es un lugar donde elegís cierta cantidad de amigos para tener, podés hablar, comunicarte con tus amigos, gente, y opinar, decir cosas que opinás y que la demás gente vean lo que vos ponés. Claro, estás en contacto con todos. Estás en contacto, pero a distancia. Claro. ¿Y ustedes cómo utilizan las redes sociales? Sobre todo, ¿con qué dispositivos? ¿Desde qué lugares se pueden conectar? ¿Cómo es eso? Computadoras, celulares. Bien, celulares. Más que nada los celulares cuando no estás en la casa. Bien, por lo tanto, no necesita uno estar sentado en la computadora. Claro. Sí, ya no. En cualquier lado. O sea, si estoy en la computadora a veces mejor porque veo mejor, es más grande, qué sé yo. Claro. Pero si no, con un celular... ¿Qué redes usan ustedes habitualmente? Facebook. Facebook. Facebook. Facebook y Twitter. Todo Facebook. Facebook y Twitter. Twitter también, Twitter. Pero más Facebook. ¿Alguna otra red? ¿WhatsApp? WhatsApp también. WhatsApp, claro, también. WhatsApp. ¿Qué es un chat? Sí, un chat. ¿Qué es una sala de chat? Está Line. Instagram. Está Instagram, está Line, WeChat también. WeChat. Sí, ahí están saliendo una onda. Sí, ¿y usan algunas de esas o no? ¿Ustedes no? WhatsApp, ¿no? El WhatsApp, que es el más común. Bien, que es uno de los más comunes, que es de Android, ¿no? Sí. A ver, aquellos que no saben muy bien de qué se trata, es la posibilidad de estar conectado por medio de mensajes, pero de forma gratuita. Entonces yo puedo mandar un mensajito que el otro me conteste y no pagar nada por estar conectado. Cosa que con el mensajito de texto, con dos mensajes, supero el costo de un minuto de llamada telefónica. Entonces es muy caro. El teléfono tiene que tener acceso a internet para poder mandar gratis. Claro, no, bien, ahí que... empieza a aparecer algo que es el teléfono tiene que gratis, tener algunas no cualidades. Digamos, es un teléfono que tiene que tener tecnología 3G o superior. Sí. ¿Sí? Que esto es que pueda conectarse a internet. Bien, todo el mundo sabe que es internet. Sí. Suponemos que los oyentes también, pero si no, es la enorme red... Sí, que en algún momento comenzó siendo 1.0 y que es esa red donde la gente podía navegar. Hoy ya no hablamos de navegar. La gente, aparte de navegar los contenidos que le proponen otros, uno propone contenidos, ¿sí? Y esa es la gran diferencia con los medios masivos. ¿Cuáles son los medios masivos que conocen? Los habituales. televisión, radio, televisión, noticiero. Los noticieros que salen en televisión, claro. Cine, diarios, red internet también, revistas, algo que nunca se nombra, pero los libros, por ejemplo, sí. Las editoriales y los libros conforman también medios de comunicación masivo. Digo, el primero fue la Biblia. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, nos acostumbramos tanto a convivir con ellos ahí que después hasta no advertimos que funcionan. ¿Sí? Claro, ya los libros ya pasaron de moda. Es como una antigüedad. Claro. Yo que soy un nostálgico, los disfruto, pero mucha gente hoy lee los libros ya no en el soporte del libro. ¿Sí? Conocen gente que lee en pantalla, que lee. ¿Cómo se llama? Con tablet. En las tablets, claro, celulares. En celulares, en iPad, en Smart. Hay un montón de posibilidades, ¿no? Sí. Bien. Y también esas, a veces te dan posibilidad de que te conectes en red con otro. Digamos, hay gente que se dedica a leer, por ejemplo, que a veces lo que hace es marcar un texto y le comparte las marcas que hizo un compañero. Entonces el compañero ya no tiene que leer un resumen, sino las marcas en el texto de una copia del texto. Claro. Eso en la universidad es muy común, por ejemplo. Cuando vos tenés que leer mucho. Cuando tenés el texto, lo tenés en PDF, digamos, lo tenés. ¿Cómo le explicamos a la gente que es un PDF? Perdón, en digital, muchísimas gracias. No lo tenemos en papel, no está en soporte papel, sino que está en PDF, está en digital y lo podemos ver desde cualquier pantalla o adentro de cualquier celular. ¿Sí? Ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones. ¿Por qué insisto con esto de explicar? Porque tenemos oyentes que. No todo el mundo tuvo la oportunidad de acceder y de participar de estas redes sociales. La pregunta es, ¿por qué querían hablar ustedes acerca de las redes sociales? ¿Sí? ¿Y qué empezó a aparecer de esto? Pues es algo que tiene más que ver con nosotros, que lo que más usamos. Bien, claro. tiene muchísimo que ver con la vida cotidiana de ustedes. Sí, sí. ¿Y para qué lo usan? ¿Para qué sirve concretamente? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para? Básicamente, comunicarse. Bien. Ahí hay como una necesidad de estar conectado con el otro. Claro. ¿Sí? ¿Y para qué? O estar por estar. Sí, sí. Para entretenerse. Claro. Bueno, eso no es menor. A veces para informarse también. Son diferentes usos, ¿eh? Una cosa es informarse. Yo, por ejemplo, quiero saber si, no sé. Hay veces que a mí me pasa que nunca no prendo la tele o no vi el diario nada y tal vez justo agarré el celular, vi Twitter y vi una noticia que pasó en el día. Y me informé sobre eso y después, bueno, tengo algo para hablar en el día, tal vez. Bien, eso se llama construcción de agenda. Que es como uno, por una parte, está informado y por otra parte empieza a ver de qué cosas hablan los demás. Cuáles son las preocupaciones que tiene la gente. ¿Sí? Sí. Y de qué cosas en esa semana o en ese día se está hablando en los medios. Otra cuestión es, por ejemplo, ustedes, ninguno de ustedes maneja todavía, son muy chicos, ¿no? ¿Alguno maneja? No, no. Los que manejamos en la ciudad, a veces lo que tenemos es en el mismo Twitter. Sí, diferentes fuentes que nos van diciendo dónde hay choques, detenciones y embotellamientos. Sí. Entonces lo que haces es, cuando salís a la mañana, ya no escuchás la radio solamente, te vas chequeando en Twitter y donde te dicen en algún momento, ¿sí? Corte en autopista General Paz, decís, bueno, no agarro autopista, y entonces vas escuchando la radio, pero la radio te manda un informe cada media hora. Sí. En cambio, el Twitter te da una alerta que va sonando y vos decís, bueno, a ver. ¿Sí? Claro, sí, es más. Porque a medida que se van generando las cosas, la misma gente empieza a colaborar. ¿Sí? Eso es re interesante. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, ¿postean cosas? ¿Suben información a la web? Sí. ¿Qué suelen subir? Díganme. Puede ser, algunos comparten canciones. Los oyentes también dan esa información vía Twitter y se convierten en periodistas. Sí. Bien, ahí aparece algo que es muchas veces el público puede colaborar con el medio. De todos modos, hay una diferencia. Vos, cuando publicás en Facebook, publicás y quedó publicado. La decisión de publicar, ¿en quién está? En uno. Ahora, vos le mandás un Twitter a un productor, ¿y dónde está la decisión de si se publica o no se publica? En el productor. En el productor. Esa es la diferencia que hay con los medios masivos de comunicación. Que el medio masivo de comunicación tiene un responsable al que lo podés hacer cargo de lo que se está publicando. Y en las redes todo el mundo puede publicar cualquier cosa. Aquel que sepa más o menos usar el protocolo puede subir fotos, decir mentiras o decir verdades. Es la gran diferencia que hay. Bien, bueno, a ver, cuéntenme. Estuvieron haciendo un poco de trabajo periodístico. ¿Quién me cuenta de qué se trata? ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Qué tienen para contarme? Hicimos una entrevista a Alexis Válido, que es un periodista de la Rock and Pop, que trabaja en el programa radial de Gente Sexy. Bien, ¿y sobre qué hablaron? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuándo fue esa entrevista? ¿Quién me cuenta un poquito de eso? ¿Cuándo hicieron la entrevista? La entrevista fue ayer a través de... por medio telefónico. Ayer 29 de agosto. Sí. Bien. Y le hicimos algunas preguntas sobre los medios masivos. Él era ex alumno de la Escuela Rumania, que ahora se encarga de compositor y baterista, creo. Aparte de trabajar en Radio Rock and Pop. Sí. Escuchemos qué contestó. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. Yo veo que los medios están como más concentrados. Se dieron cuenta de que el rebote más grande está dentro de las redes sociales. Y como que lo que se busca por ahí es eso, ¿no? Ya inclusive viendo los programas, cuando directamente ya ellos están tratando de instalar, por ejemplo, un hashtag en Twitter para que la gente que vea el programa lo comente a través en ese hashtag de Twitter, y la gente que no tiene idea lo que es Twitter puede entrar a ver de qué están hablando. En realidad, para mí es como que lo que sería el rating. Mm-hmm. Fundamentalmente yo lo veo mucho con lo que es el programa los domingos a la noche, ¿no? Entre el programa de La Nata y la emisión de 678 pegada al fútbol, ¿no? De que los dos tienen por ahí su propio hashtag, por ahí abordando el mismo tema. Pero me parece que se disputan no solo el rating dentro de lo que es la televisión, sino también a ver cuál llega a ser, por ejemplo, digamos, trending topic. Y hoy en día también, inclusive la radio, está pensada en muchos aspectos para que sea escuchado online. El único claro. problema con la radio es que el rating todavía no hay forma de medir la cantidad de conexiones online que te están escuchando, y eso no tiene impacto en el rating. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. Continuamos con los chicos de la Escuela Rumania. Antes escuchábamos la voz de Alexis Válido, que nos hablaba un poco acerca de las redes sociales, ¿no? Por ahí aparecieron algunas palabras medio nuevas. Sí, por ejemplo, trending topic, Twitter. ¿Podemos explicar a la gente de qué se trata esto? Por lo menos algunas. Vamos a ir adelantando, ¿te parece? Dale. Por ejemplo, Twitter es un término inglés que puede traducirse como forjear o trinar. Es el nombre de una red microblogging que permite escribir y leer mensajes en internet que no superen los 140 caracteres. Bien. Que es una de las redes más utilizadas por nosotros hoy, ¿no? Sí. No es así en todo el mundo. No tengo que suponer que en todo el mundo funciona igual. Si estás en Japón, por ejemplo, ellos tienen una propia versión de Twitter que no es la nuestra. ¿Sí? Una de las características es que es un microblogging. Por lo tanto, habría que saber qué es un blog. ¿Alguien me explica qué es un blog previamente? ¿Se acuerdan lo que era un blog? Son esos espacios donde uno puede publicar cosas que le interesan a uno, que están en la web, donde uno puede subir poesía o subir fotos. ¿Se acuerdan? Es como una antigüedad de los fotolog. Ay, sí, yo tenía. Que era para subir fotos y contar tu propia historia, digamos, ¿no? Sí. Bueno, el fotolog terminó siendo después una derivada de eso, más fino, digamos, es el blog. ¿Sí? Sí. Que en definitiva es que no solo puedas subir fotos, sino que puedas contar algo sobre alguna temática. La característica es que siempre se dedica a un tema único. Yo pongo, no sé, un blog sobre remeras y estampados, otro puede poner uno sobre música urbana y otro puede poner, no sé, un blog sobre rap. Cada uno se dedica a una temática. La diferencia en el Twitter es que en el Twitter son chiquititos los espacios. 140 caracteres. ¿Qué es un carácter? La letra, un espacio, un signo. Lo que uno hace con la tecla del celular. 140 movimientos de ese teclado, digamos. Por lo cual uno tiene que hacer un esfuerzo enorme por ser muy breve, ¿sí? Una de las cosas que sucede es que, ahí escuchábamos en la entrevista antes, es que uno puede medir muchísimas cosas, pero algunas son más complicadas de medir que otras. En televisión, ¿qué es lo que se mide habitualmente? El rating. ¿Y para qué nos sirve eso? Para ver qué programa es más escuchado o visto. Bien, una de las primeras cosas es para ver quién, qué nivel de audiencia o qué cantidad de encendido tiene determinado programa y qué sé yo. Ahora, ¿al público eso le sirve para algo? No. ¿A quién le sirve eso? A los productores, canales. A los productores, a los canales y a los que... Los directores. Ponen la plata. A los que ponen la plata. Porque en realidad no solamente tenés la cantidad de gente. Tenés una categoría estadística que te dice... El que está mirando todo el programa es mujer, es hombre, gana tanta plata por mes, llegó a tener nivel, a nivel educativo o académico. Entonces tenés posibilidades después de venderle o ropa o zapatillas o comida. Entonces, en definitiva, transformás al público que mira un programa en un potencial comprador, consumidor. En las redes sociales eso es medio distinto. Porque ustedes dijeron, por ejemplo, Facebook tienen todos, ¿sí? En líneas generales, todos los adolescentes tienen Facebook. ¿Saben, por ejemplo, hoy quiénes son los que más se están conectando a Facebook? Porque hace 2 años atrás eran los adolescentes. ¿Los chicos? No, ahora los de adultos. Toda edad, sí. Las mujeres mayores de 60 años. Y esto es mujeres, un dato... exactamente. ¿Qué? Mujeres. En mujeres realidad, mayores de 60 años. Para mí todos igual. No, los hombres tienen muchísima más resistencia. Ahí está el problema. Que a uno le pueden parecer algunas cosas, pero cuando se pone a ver números... Hay un centro que se llama el Centro de Verificación y Circulación, ¿sí?, de datos e informaciones, que uno podría chequear estos datos. Y una de las cosas es, uno no se da cuenta de esto hasta que se nota después. Estamos en un proceso, por ejemplo, donde las mujeres participan mucho, pero lo que pasa es que lleva tiempo. Y los varones mayores de 60 años tienen mucha más resistencia. Les cuesta subir su foto, les cuesta sacar fotos, hay como una distancia ahí. Ustedes, por ejemplo, ¿no les cuesta subir fotos, compartir, ponerle me gusta a las cosas que ponen los demás? Ahora, en Twitter es distinto. Nos lleva como otro tiempo también, ¿sí? Son menos. A ver, ¿qué otra cosa aparece ahí? ¿Qué son Twitter? Acabo de nombrar algo porque una cosa es un Twitter y otra cosa es un tweet. Sí. Estas entradas, bueno, las entradas que son con, que superan, que no hay que superar los 140 caracteres, se llaman tweet. Bien, que serían los mensajitos. Sí. ¿Sí? ¿Y qué es un...? Ahí en la entrevista hablaba de un trending topic. Bueno, un trending topic es una de las palabras o frases más repetidas en un momento conocido, concreto en Twitter. Y que en realidad siempre surge a partir de que alguien propuso un hashtag. Bueno, un hashtag representa un tema. Sin embargo, dependiendo del servicio web, los hashtags indican cosas distintas. Bien, ¿cómo se arma un hashtag? ¿Cómo se pone en Twitter un hashtag? ¿Quién me lo explica? No tengo Twitter. Numeral. Sí, bien, numeral. Pongo numeral y la palabra pegadita sin espacio. Por ejemplo, no sé, numeral, estamos en el aire. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, todo aquel que repita ese hashtag empieza a sumarle. La historia es que ahí hay una diferencia. Por lo general, en televisión y en radio, lo que nosotros hacíamos era medir consumo. ¿Quién miraba la programación que proponía la radio? ¿Quién miraba tal página del diario o quién miraba tal serie de televisión? Acá lo que hay es quién interactúa. Cuando vos pones el hashtag, vos inventás una frase, copias la de otro, le contestás a otro. Por lo tanto, ya no es un consumo solamente de recepción, sino que vos como interactor propones algo. ¿Sí? Aunque más no sea una frasecita de 140 caracteres. ¿Se entiende? Ahí hay una enorme diferencia, que es los medios masivos de comunicación no te permitían a vos inventar algo. Mientras que las redes sociales sí. Pregunto, estuvieron haciendo más, ahí una entrevista con Alexis y le preguntaron otras cosas, avanzaron con eso, ¿cómo fue? Sí, le preguntamos sobre la relación con los oyentes. Bien. En el caso de él que trabaja en la radio, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver qué nos contestó. Cuando estás en una radio que tiene un alcance bastante grande, uno no termina de tomar noción de cuán grande es el alcance. Porque, digamos, para mí es siempre fue lo mismo. O sea, yo nunca me creí o nunca entendí o nunca quise pensar en eso de la magia de la radio. Para mí siempre fue ir a un estudio y hablar como si estuviera con mis amigos y hablando de algo como si yo se lo estuviera presentando a mis amigos, Y lo de los oyentes, bueno, justamente es eso, o sea, yo no termino de tomar conciencia de que hay oyentes del otro lado, o al menos no lo termino de tomar de conciencia de que cualquiera puede ser oyente y no necesariamente, no sé, un pibe como yo que escuchaba la rock and pop, sino que hay un montón de gente que yo respetaba mucho y que admiraba, o que respeto y que admiro mucho y que siguen estando ahí. Por ejemplo, cuando hago los móviles, por lo general los oyentes vienen a donde sea que esté y me buscan, o cuando estoy en el estudio o en el programa, por lo general por redes sociales, más que nada. Pero lo que pasa es que también cuando vos pedís que alguien llame, por lo que sea que llamen, también se acercan bastante. Pero por lo general, dentro de lo que es la sección del Falo Ranking, se ve mucho el impacto no solo de la sección, sino de la cantidad de oyentes y de la gente que está hablando del tema dentro de lo que es las redes sociales. Ahí es como que tanto el Facebook como el Twitter están así a pleno. En Twitter lo que para mí hizo es establecer en un lenguaje de ceros y unos cierta igualdad entre cualquier tipo que quiera estar participando en un medio. La única diferencia es que Real puede tener 2 millones de seguidores y uno puede tener 30. En definitiva es lo mismo, es un usuario que puede responder o no puede responder. Entonces esa inmediatez hace que uno también, o sea, cuando empieza a ver que están hablando de lo que está haciendo, creo que alimenta un poco también esa inmediatez para que, en definitiva, digamos, la parte de lo que es el segmento de los oyentes no solo sea durante el programa, o sea, no solo haya una parte en lo que los oyentes llamen al programa, sino que a través de los oyentes se construya por ahí el impacto del programa. Hora libre. La comunicación hace escuela. Bien, estamos en el aire, acabamos de escuchar la última parte, ¿no?, de la entrevista realizada a Alido, Válido es, no sé si tiene tilde o no, por eso, porque tengo acá escrito en mayúscula, que nos contaba acerca de las audiencias, un poco del impacto, ¿no?, que la radio tiene con sus públicos y también de cómo se va haciendo esa relación. ¿Ustedes son oyentes de radio? No. Sí, de vez en cuando. Yo escucho la radio. Yo no. Escucho la radio de una radio que hay en mi barrio. Yo vivo en el Fuerte Apache. Uh-huh. Y ahí adentro hay una radio de una escuela. Digo, porque el consumo radial también es algo que cambia muchísimo según la situación. Yo, por ejemplo, escucho radio solamente cuando manejo. En mi casa no suelo escuchar radio. Y hay gente que prende la radio a la mañana, que yo digo, depende muchísimo. Es para mucha gente que es compañía el tema de la radio. En mi casa, sí, mi vieja cuando cocina pone la radio ahí. Yo bueno, para ducharme pongo la radio. Para antes de dormir. También. Mira, para antes de dormir. Duermo con la radio prendida. Mira, bueno, yo tuve una época de eso, está bueno eso. No, depende también de los programas, algunos son muy divertidos. Sí. Otros escuchan radio, pero escuchan música, y otros escuchan música no en la radio, sino online también. Digo, ¿alguno de ustedes consume música online o...? Música sí. ¿Música sí? Online, sí. Descargamos. Descargando. Sí, descargan la música y después lo escuchás en el celular, computadora. Bien, estás medio lejos, me dicen allá, pero a ver, esto de descargar música también es una forma de interacción, pero donde uno recibe un producto terminado por otro, ¿sí? Digamos que es muy parecido al consumo de los medios, ¿sí?, de los medios masivos de comunicación tradicionales, donde alguien propone un producto y uno lo que hace es recibirlo así como lo mandan. En las redes uno hasta puede hacer cosas con eso, como cortarlo, recortarlo, ponerle imágenes, qué sé yo. ¿Vieron? En YouTube tomás la canción que conoces, pero le pones otra fotografía, otras imágenes, sí, le sumas un video. Se ponen la letra. Sí. Algunos le ponen la letra, algunos la editan, la cortan y la rearman. La escrachan. Bien, a veces hacen alguna denuncia de algún amigo, alguna situación. De eso se trata, empezar a reconocer también la diferencia con las redes, donde la gente puede tener otras posibilidades de interacción. Ahora, no todo el mundo interactúa. Una de las cosas que ustedes planteaban era, bueno, no todos sabemos usar las redes sociales del mismo modo. ¿Sí? No todos tienen Twitter. Por lo tanto, también lleva un tiempo como aprender. ¿No fue fácil aprender a manejar estas redes sociales para ustedes? Al comienzo, por ejemplo. No, yo usé Facebook la primera vez, no entendía nada. Las primeras veces uno está medio perdido, no sabe dónde buscar, claro, dónde. Igual creo que se le hace más fácil a los chicos que son más curiosos que a la gente grande. Bien. Sí, a la gente grande también le cuesta más. Cuanto más grande sos, más lejos estás de la tecnología y de ese lenguaje. Dígame. Que hay varios casos que, bueno, de amigas de mi mamá que quizás no querían poner me gusta diciendo que iba a... como diciendo, no sé, que le iba a gastar en un crédito si estaban del teléfono o algo del estilo. Es muy bueno eso. O directamente escribían me gusta en vez de presionar la tecla, pero bueno. Bien, bueno, eso es buenísimo. O sea, de ponerle me gusta y escribieron me gusta. Claro. Es muy bueno. Y hablando de la gente mayor que iba, que me estabas explicando que las mujeres, el otro día fuimos con una compañera a imprimir a un ciber, a imprimir una página, y encontramos a un señor, no sé, prácticamente de unos 80 años, diría. Quizás un poco menos, pero estaba bastante... Deteriorado. Sí, la verdad. Deteriorado. Son esos ancianos que ves por la calle y decís que, bueno, a gata pueden caminar. Pero el señor estaba sentado en una computadora y en el Facebook. Estaba chapuzado. Sí. Bueno, estaba conectado. Claro. Está conectado. De hecho, a ver, uno se mueve también por categorías estadísticas ahí, de tal edad a tal edad. Pero no todo el mundo utiliza igual la misma plataforma. A ver, como vos usas Facebook, seguramente no es igual a como lo vas a ver tu mamá. ¿Sí? No. Aunque la plataforma sea la misma, los usos son otros. Sí. ¿Sí? Lo mismo pasa con otras cosas que nosotros tenemos en la computadora. Por ejemplo, ¿ustedes tienen juegos? Sí, sí. ¿En la computadora? ¿En el celular? En el celular también. En el celular. Yo una compu, el GTA. Yo el Candy. Después vamos a hablar de esto. ¿Les parece? Y me van a contar un poco qué saben acerca de juegos y cómo aparecen también en estas plataformas y en estos soportes diferentes opciones para entretenerse. ¿Les parece? Dale. Sí, dale. Vamos con algo de música. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué me dice? Decilo, Lucía, dale. Decilo. Mi chica Facebook. Saca la cámara, saca una foto, la sube a Facebook y a todito vuelve loco. De sus labios rojos, el toque de rush y me tira directo un gol. Me dice, hey, te quiero a ti, no quiero a otro. Me dice, va a tirar la noche de nosotros. Vámonos a partes donde estemos solos. Hoy te demuestro cómo lo hacemos a mi modo y tú. Como dice Cristian, esa es la actitud. Hoy te pongo a bailar con rescate y el tortú. Poca ropa, poca luz. No hay como tú ninguna. Te mataba tirando lento. Te llevan el procedimiento. No hay más nada que buscar. Con ella se vive el momento. Con la música famosa por su combo. Se mira en el espejo, mira que hay una nena poniéndose pesa para romper la discoteca. La cámara, saca una foto, la sube a Facebook y a todito vuelve loco. De sus labios rojos, retoque de rush y me tira directo un gol. Me dice, hey, te quiero a ti, no quiero a otro. Me dice, va a tirar la noche de nosotros. Vámonos a partes donde estemos solos. Hoy te demuestro cómo lo hacemos a mi modo y tú. Como dice Cristian, esa es la actitud. Hoy te pongo a bailar con rescate y el tortú. Poca ropa, poca luz. Lo que quieras tú. Y suena ahí, chica Facebook. El tema, a ver, me pidieron que lo presente así. El tema fue pedido, elegido, pensado, y la que rogó porque este tema esté aquí en el aire es Lucía Rodríguez. Así que, Lucía, muchísimas gracias por vestirnos con tan buena música. Esto para vos. Lucía, gracias. Hermoso tu tema musical. Muy arriba. Bien, estábamos hablando de redes sociales, de los consumos culturales, y hay posibilidades. Sácame eso de fondo, por favor. A ver, entretenerse uno se puede entretener con el celular, mandando mensajitos, chateando por WhatsApp, quizás en Facebook, mirando qué posteó otra persona o subiendo nosotros. Aunque a veces cansa, ¿verdad? No siempre interesa lo que todos hacen. Después a veces jode un poco, es verdad. Con Twitter pasa lo mismo, a veces empiezan a armar conversaciones, pero también está la posibilidad de jugar a algo, ¿sí? Y hay como diferentes tipos de juegos. Sí, hay posibilidades de jugar en la computadora, de jugar en redes, de jugar con mi celular. ¿Qué tipo de juegos o cómo podríamos contarle a aquel que nunca jugó a ver qué posibilidades hay hoy para jugar? Los juegos ahora están muy variados, de acción, de disparos, de terror, para todos los gustos, estrategia, plataformas. A ver, y en celular, por ejemplo, vamos por lo más sencillo. ¿Qué puede jugar uno en el celular y para qué sirven esos juegos o qué habilidades hacen falta? ¿Cuáles son los que uno se puede bajar al celu rápido? Pues, habilidades no se necesitan. Cualquiera puede jugar, dificultad se puede ajustar. Juegos para Android ahí también que puedes descargar. Hay un market para descargar juegos. Y yo que soy malísimo jugando, ¿puedo decir que puedo jugar casi cualquier cosa que pueda bajar mi celular? Sí, si te cuesta mucho puedes ajustar la dificultad en la mayoría. Bien. No sabía ni que se podía ajustar la dificultad, así que está bueno que me lo cuentes. Y a ver, vos dijiste por ahí, hay juegos de estrategia, juegos de guerra, y hay juegos para jugar en equipo, en grupo también. Sí. ¿Y cuáles son los juegos más populares? ¿Cuáles son los que conocés? A ver. Desde que salió siempre estuvo el Counter-Strike. Bien. Que era de disparos en primera persona, de los terroristas contra antiterroristas. Ese es el cual vos, cuando matás a alguien, en realidad estás matando a otro jugador que quizás no conozcas o que está conectado también con también está vos. Conectado. Sí. Claro, sí. Bien, ¿eso es juego de red? Sí, se puede jugar online, LAN, todo. Bien. Un tiempo que estaba en cada ciber. ¿Qué sería LAN? Sí. LAN, conexión entre computadoras, sin tener que ser con internet. Bien, nos juntamos acá cinco con cinco computadoras y cada uno se pone a jugar. Y ahí me entero si al que mato es mi compañero que está enfrente mío, por sí, ejemplo. Te lo digo. Bien, online es en la web. Sí. Y ahí hay un montón de usuarios que pueden o no estar en diferentes partes del mundo y están jugando conmigo. ¿Realmente están jugando ellos? Sí, realmente. Todos están jugando, matando gente. Bien. Hacemos como que matamos gente. No se asuste, claro, señor oyente. No te das cuenta porque también en esos juegos puedes, porque hay como un chat también en el juego que vos podés hablar y sale para todos. O sea, todos ven lo que vos pusiste. Yo me acuerdo, bien, ¿no? Esa clase de juegos son como juegos donde uno tiene larga mucha adrenalina. Quien jugó alguna vez sabe que está bueno, pero también hay un momento, qué sé yo, hay gente que mata mucha gente y llega a lugares muy lejos y uno como que al principio le cuesta, qué sé yo. En mi caso era más de esto que al principio me mataban siempre, qué sé yo. Pero uno empieza como a aprender. Hay otras clases de juegos que son esos donde empiezan como una especie de campito y termina siendo como una ciudad. Y la gente crece y compra cosas. ¿Esa clase de juegos cómo se llaman? Yo de esos jugué de Facebook nada más. Que empezás teniendo granjas, ciudades, para tener recursos. Después con el tiempo se convierte en una ciudad impresionante, no te la podés creer. Esos son juegos que se hacen asociados a alguna red, ¿no? En líneas generales. ¿O no? Sí, esos todos los que vieran online. Bien. Los de terror que nombraste, ¿qué son? ¿Qué nombres hay? ¿Cuáles existen? Yo la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? Había una época que se jugaba mucho el Slender, que estás en un bosque y tenés que juntar notas. Ajá. ¿Y qué vas avanzando como una búsqueda del tesoro, una cosa por el estilo, sería? Sí, siempre perseguido por un monstruo. Es un juego que se ve en primera persona que está como una linterna y se ve la luz nada más en un bosque oscuro. Y te van persiguiendo, supuestamente. Con el tiempo que te van música metiendo tensa el juego. Cada vez más en el juego. Bien, yo del Tetris para acá estoy como muy afuera. ¿Y qué otro tipo de juegos hay que Ya les cuento, no conozco nada. Hay juegos con servidores también. ¿Qué sería eso? Que es un servidor especialmente en un juego. Ponerle, yo juego Lineage 2, que es un juego donde vas por level. Empezás haciendo el level 1 y hasta llegar hasta 85. Tenés que ir matando bichos y al final de todo te querés armar bardos como peleas entre distintas razas. ¿Y qué se arma? ¿Tipo una guerra? Sí, más o menos. Que también son ciudades, así que compra ropa y todo. ¿Cómo se llama y cómo se busca este juego? En internet pones Linaje 2, Gracia Final. ¿Linaje 2? Gracia Final. Gracia Final es el servidor, pero hay muchos más servidores de ese juego. ¿Pero el juego cómo se llama? Linaje 2. Bien, ¿y los servidores qué son en realidad? Son como... A ver, ¿cómo me explicás qué es un servidor? El servidor tiene un IP, un número de IP que vos lo ponés en una de las opciones del juego. Te aparece un servidor donde ahí la gente se mete y puede jugar en ese lugar. ¿Sería como una computadora o un conjunto de computadoras que funciona como el cerebro para que el juego... Sería como una red. Que vos te metes en esa red. Algunas tienen contraseña y que no pueden ingresar, otros es libre para que ingrese cierta cantidad de personas. Y a veces esos servidores están editados para ponerle, agarrar más experiencia o menos experiencia. Tiene alguna diferencia importante siempre. Sí. A ver, si yo tuviera, no sé, a vos viene tu vieja, tu viejo, un abuelo, y te dice, yo quiero jugar algo, pero conseguime algo que sea medio tranqui, ¿qué le propondrías? ¿A quién debiera jugar? Para empezar a acostumbrarse a manejar los controles del celular o de la compu en la casa. Al ajedrez. Yo lo recomendaría. Mario Bros. Al ajedrez, a Mario Bros. A década del 80. O juego de carrera. Carreras tipo de auto. Yo lo recomendaría el Sims. Sims. Es un juego que te armás una persona, no es online, te armás la persona y la dirigís como si fuera un ser real. ¿Cómo se escribe? ¿Con ese? Sí. Sims. Sí. Y vas armando una persona y ¿qué hace esa persona? Sería como la vida cotidiana, vos querés ser personaje y... Claro, y tienes todas las necesidades de un humano común. De comer, bañarse, dormir, ir a trabajar, se consigue un novio. Sí, también, todo, es como una vida normal. Bien. Bueno, para una persona grande que nunca accedió estaría bueno porque también sería progresivo, digamos. Los problemas van a ir creciendo con el tiempo que le vaya dedicando, ¿no? ¿Para un chico también serviría eso o no? Sí. Y sí, si tuvieras, no sé, un sobrino de 5 años, ¿a qué le podríamos poner a jugar? Yo le tiraría un Pokémon. ¿Un Pokémon? ¿Qué hace un Pokémon? Nos pusimos japoneses. Juego de estrategia clásico. No requiere mucho pensamiento, es simple. Ahora, la víbora. La víborita. La víborita de Nokia. Que va creciendo. De Nokia 1100. Sí. Bien, a ver, y hoy, ¿cuál sería el juego preferido de ustedes? Mío es Metal Gear, se llama. ¿Meta? Metal Gear, es el único que jugás. Él te acusa de que es el tipo que jugás, vos decís que... ¿Y qué se hace en ese juego? Es de espionaje, es un tipo que se mete infiltrado a una base secreta. Y lo van diciendo cosas que tiene que seguir y él solo va haciéndolo y termina logrando el objetivo. O sea que es un trabajo de objetivos... Espionaje y infiltraciones. Bien. ¿Para vos cuál sería hoy el preferido que tenés, el que estás usando? El mundo de Warcraft. Es un juego en línea, masivo, muchas personas. Es que te haces tu personaje y tenés que ir subiendo de nivel, como el que dijo mi colega. Tenés que ir subiendo de nivel, hay dos bandos, ¿no?, que están en guerra. Puedes pelear con todos los jugadores online, en equipos. Y, a ver, si tuvieras que armarte un equipo, ¿cómo conoces a la otra gente? ¿La conoces en la misma web? Yo nunca tuve que armar, siempre me sumé a los que armaron. Van usando el chat, todos los juegos online tienen chat. Van pidiendo a quién se suma, una partida. Piden gente hacia online. Y a veces te terminan haciendo amigos, te ponen. Hay como otro chat adentro que puedes invitar amigos así. Para cuando lo ves conectado, le invitas para jugar y cosas así. Yo les pregunto, ¿tiene alguna relación esto con algo que yo vi en la calle donde hay gente que se disfraza y porque jugó o eso es otro mundo? Sí, puede ser, porque hay algunos que se disfrazan como el personaje preferido que tienen ellos. Bien, sí, ya sé, pero yo necesito enterarme. Del otro lado me dice que tenemos poco tiempo. ¿Y cómo se llaman esa clase de juegos? Donde la gente incluso toma el personaje y se viste. Juego de rol. Juego de rol. Algún día debieran darme más información sobre eso, porque no sé nada de eso. Pero sí me pasó ir a Avenida Corriente y encontrarme con gente que... Hay convenciones ahí también. Eso era, una convención. Donde están todos reunidos. La mayoría son anime casi siempre las convenciones. Hay otras cosas, pero... Nunca faltan los de juegos tampoco. Bien, ¿y esto se genera todo el tiempo en diferentes partes del mundo o es acá en la Argentina? Sí, en todas partes del mundo. Yo fui a un par. ¿Sí? ¿Y qué hacen en una convención? Tienen algunas bandas, juegos, le puedes sacar fotos con los que están disfrazados, hay negocios para comprar. Es como una feria, digamos, sí. Es como un encuentro. Claro, de juego o de anime, depende de la que sea. Sería como una feria temática o un encuentro temático. Sí. Bien. Bien, si tuviéramos entonces ya que decirle, y ahora sí nos queda nada de tiempo, a los oyentes, los que quieran sumarse por primera vez, hay gente que nos escucha en diferentes lugares del país y que en algunos la tecnología tarda en llegar, ¿sí? Y tienen ganas de meterse en el mundo del juego. ¿En qué lugar de la web? ¿Dónde pueden buscarlo? ¿Cómo lo buscan en Google? ¿Cómo se accede a esto? ¿Qué tengo que hacer para poder conectarme con el juego? No sé nada de informática. ¿Qué hago? ¿Internet? ¿Me conecto a internet? En internet hay varias páginas así de juegos en los que se puede jugar y hay varias opciones de juegos. ¿Podemos decir uno o dos como para que la gente lo... Página que jugaba yo hace banda era Minijuegos o Miniclip. ¿Escribo Minijuegos o Miniclip? Sí, Minijuegos o Miniclip.com y te entra una página y hay varios juegos para elegir. Demasiados. O si quieren un juego específico como lo busca en el buscador de Google y lo descarga. Vos dijiste puedes poner juego de estrategia, juego de... Claro, de lo que vos querés poner. O sea, no es muy complicado tampoco. No, pero pregunto para saber cómo es la forma más... Suponiendo que no sabes nada, ¿eh? Claro. Sí, ponés juegos de y qué sé yo, lo que querés. O el nombre específico del juego y claro, descargar. Claro, si sabes el nombre, ponés el nombre. Descargar el nombre del juego y lo buscas. ¿Son gratuitos? Sí. Algunos sí. Algunos, o sea que algunos son pagos. Hay algunos que te suben una parte del juego, que sería demo, nada más. A los más nuevos hay que comprarlos. Claro. O sea, hay algunos que te limitan el contenido si no pagas. Bien. Es como los del celular también. En el celular, bueno, yo tenía un celular y solamente tenía el demo nada más, lo tenía que descargar sí o sí. Y para descargarlo hay un costo. Claro, sí. Bien. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña tanda y nosotros... continuamos con más Hora Libre. ¿Les parece? ¿Qué medio de comunicación consumís diariamente? ¿Radio, tele? La tele y la radio. ¿Qué mirás o qué escuchás? Miro los noticieros y escucho FM. ¿Pero lo mirás de aburrimiento o para informarte? No, lo miro para informarme. Y bueno, ¿y qué redes sociales usás? Facebook y a veces Twitter. ¿Qué medio de comunicación usás? Veo tele, la radio no escucho, no me gusta. ¿Ves mucha tele, o sea, pasa mucho tiempo mirando tele o de vez en cuando, un rato? No, muy poco tiempo. ¿Redes sociales usás? Sí, Facebook, Twitter y nada más. Sí, mucho tiempo también ahí sí. Se dedica más tiempo, ¿no? Sí, soy muy viciosa del Twitter. ¿El celular, más que nada? También. Sí, nada más que sí, obvio. El celular sí siempre conmigo y lo tengo en todas las horas. En todas las horas tengo el celular conmigo. Tele y radio. ¿Y qué mirás en la tele o qué escuchás en la radio? Los Simpsons, noticiero, fútbol, deporte. Bueno, ¿y qué medio de comunicación usás? Facebook y redes sociales, ¿no? Facebook. Escúchanos en www.farco.org.ar. Ahí escuchamos algunos testimonios de adolescentes, compañeros, jóvenes. ¿Dónde se buscó este conjunto de voces que ahí hablaba de qué se consumía, ¿no? ¿Cuáles son los consumos culturales? Nada, estuve en el Colegio Romaña, pasando por los cursos y preguntándole a diferentes alumnos de otros cursos. ¿Qué conclusión podés sacar de esa pregunta, digamos? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente te contestó que hace? Y que escuchan, que ven poca tele, que... no escuchan casi radio, tele, cuando prácticamente con la computadora están con la computadora y con la tele prendida por como para hacer luz, viste, y nada, que usan mucho los celulares para Facebook y Twitter. Hay mucho consumo de pantallas, varias pantallas al mismo tiempo. ¿sí? Una de las características que tenemos en esta era es que la gente ya no mira televisión como nos juntábamos a mirar en otra época. Nos reunimos a ver televisión ahora. Ahora, si estamos reunidos, cada uno está con una pantallita o dos o tres. Y algunas son comunitarias y otras son propias. Como la televisión está ahí para que la mire cualquiera, pero después cada uno tiene su celular, su netbook, su notebook, su iPad. A ver, partidos se juntan, si no, miran casi todo por internet últimamente. Bien. A ver, pregunto a ustedes, el consumo cultural que ustedes realizan, ¿cuáles son los que ustedes realizan? ¿Qué consumos culturales tienen, así en términos de medios y redes? Yo casi lo mismo también, o sea, veo poca tele, no miras veo tele a veces un rato en mi casa, cuando estoy comiendo, y nada, después estoy con la computadora en mi casa. A mí eso me parece re loco, porque si no, yo era adicto a la televisión, o sea, yo no podía estar sin televisión. Yo tampoco. Mira, es raro que mire la tele. O sea, en mi casa es la computadora o... No. ¿Y en la compu? Porque estás online. O sea, estás siempre conectado a internet. ¿Ustedes también? Sí, yo nada más Facebook y después a veces YouTube para ver videos. No. Y Twitter es muy poco. Más del celular. Yo miro bastante tele. Lo que pasa es que tengo en el celular, tengo Facebook y Twitter, entonces como está abierto... Tal vez lo miro así un toque y después lo guardo y sigo viendo. Yo me parezco más a eso, ¿ves? Yo tengo el Twitter todo el tiempo ahí. Ahora que está apagado el celular, cuando termine el programa y lo prenda, van a empezar a bajar un montón de cosas. Okay. Y en tal caso, en algún rato empiezo a chequear, ¿sí? Aunque me critiquen por allá, eso se hace todo el día, aún manejando, porque me dice dónde hay atascamiento de autos, por ejemplo, también. Bien, ¿con qué seguimos? ¿Quién me cuenta? ¿Qué tenemos ahora? ¿Vamos a escuchar un tema musical? ¿Puede ser? Sí, bueno. Juntos a la par de Papo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz. Estamos en el aire, hora libre. Continuamos ahí escuchando a Papo. Sí, con un tema que tiene mucho que ver con la música que veníamos escuchando hoy. Con nuestra musicalizadora, ahí Lucía Rodríguez, que al principio nos puso un tema musical maravilloso y ahora nos pone un blues, un tradicional. Grande blues. A ver, estábamos hablando de entretenimiento, un poco de juego, un poco también de la televisión que uno mira, qué tanto se mira televisión, pero... Resulta que empezamos a parecer, por lo menos a mí me parece importante, tener que pensar en esto de qué pasa con las políticas de Estado, y donde también uno toma decisiones en estos medios masivos de comunicación, en los conglomerados que tienen las empresas, las corporaciones, y el lugar que ocupa el Estado, ¿no? Y en este sentido, quisiera preguntar qué pasa con el fútbol, que en una época me acuerdo que era muy difícil acceder a él. Sí, yo... No es algo que yo haya sufrido, voy a ser sincero. Pero la gente a la que le gusta el fútbol era como raro. Sí, sí, porque hubo una época en la que no se podía acceder. Bueno, entre 1991 y 2009 era codificada. No todos tenían acceso a ver los partidos de fútbol y esas cosas. ¿Qué significa que era codificada? Y tenías que pagar para poder ver tipos de canales. O tenías que esperar a las 10:30 de la noche a que en Canal 13 te digan los resultados. Claro, el tema es que vos veías los partidos de fútbol por cable. Claro. Así que vos tenías que pagar ya un servicio de cable para acceder a esos partidos. Y de hecho había algunas empresas, como por ejemplo, no sé, Telecentro, que estaba en un conflicto con la gente de Torneos y Competencias, con el grupo Clarín. Entonces Telecentro no pasaba los partidos, no tenía Teis Sport. Claro. Entonces mucha gente contrataba Multicanal o Cablevisión, sí, la tenías. Estaban separados. Sí, llegaba a la zona. Claro, si tu zona estaba, exacto. Si tu zona no estaba, listo, fuiste. Y aparte de eso, había unos partidos especiales, especialmente River, Boca, que aparte del servicio de cable vos tenías que pagar, ¿sí? El famoso pay-per-view, que es un sistema que está en Estados Unidos, que se utiliza mucho para ver las peleas de box en Estados Unidos o algunos eventos importantes, que la gente paga por ese evento. Y que tiene que ver con un criterio bien capitalista, bien que capitalista. Es a mayor cantidad de personas que desean algo, más caro el producto. Y después lo que decía vos, digamos, los goles se podían ver a partir después del programa Fútbol de Primera, que se emitía por Canal 13 a las 10 de la noche. Entonces ahí era la exclusiva, ¿no? Ellos exactamente. Tenían, consumía todos los programas que ellos querían. Claro. Digo, ahí aparece algo que es, bueno, cuando un canal tiene la exclusiva, lo manda todo en un horario y después la gente lo puede repetir, pero después de que ellos lo tienen como primicia en el aire. Entonces, claro, la primicia estaba en cable, muy privado, ¿sí? Solamente para aquellos que tenían la posibilidad de pagar. Después se publicaba en un espacio más abierto, como era la televisión pública, ¿sí? Pero que no es la televisión pública que entendemos hoy, que es los cuatro canales, digamos. Que después podían hablar acerca de lo que se dijo en televisión, pero no eran dueños de esas imágenes. Y después aparecen fenómenos de consumo de medios. Es decir, porque los partidos obviamente lo transmitía, siempre los partidos de fútbol, se transmitió principalmente por la radio. ¿Sí? Claro. La radio fue el primer medio en transmitir automovilismo, boxeo, fútbol. Siempre fue muy apasionante el relato de los partidos de fútbol por radio, porque bueno, lo está viendo, porque, entonces vos te imaginás. No, y aparte porque sobre todo es el medio que tenía la capacidad de salir de forma barata, instantáneamente, exacto, de forma contemporánea al evento. ¿Sí? ¿Y cómo competía la televisión con la radio? Entonces inventan, ¿se acuerdan ustedes? Inventan el hecho de transmitir un partido por televisión, pero solamente mostrando las tribunas. Claro. ¿Entendés? A las personas que iban a la cancha. Entonces te iba un relato radial. Sí, sí, solo escuchabas al relator y mirabas a la gente, a la hinchada, y después tenías que esperar hasta las 12 de la noche para mirar los partidos. Te mostraban que entraba el equipo todo y después te mostraban la hinchada de repente. Nada más. De hecho, porque no eran dueños de las imágenes del partido. Sí. No eran dueños, claro. No era TSE, era otro. Tenían que contarte lo que no podían contarte, entonces había. Y aún siendo dueño de la imagen, siempre se priorizaba el tema de Fútbol de Primera a la noche. Claro. Entonces siempre era Fútbol de Primera. Pregunto, así vista la cosa, ¿cuál es el impacto de este proceso que nosotros llamamos Fútbol para Todos hoy en la Argentina? Para vos, ¿cuál sería el impacto de cambio? Y no, que ahora toda la gente puede ver los partidos, no tenés que estar esperando hasta las 12 de la noche, si te querés ir a dormir te vas a dormir, o sea, ve lo que querés ver. Bien, como que hay una posibilidad de acceso más masivo. Más masiva, ¿no? Claro. Y otra cosa, y más también, popular. Y más popular. Que también, si no pudiste ver el partido y querías ver el resumen, tenías que esperar si hacía el domingo a las 10 de la noche. Ahora, si un partido fue el viernes, el sábado puedes ver el resumen del partido del viernes, sin esperar al domingo. Sí, y cualquier medio, es decir, por ejemplo, si estás jugando un partido a las 10 de la noche, hay un gol, un canal de la competencia puede en ese momento transmitir el gol que pasó hace 2 minutos en una cancha. Claro. Sí. Digo, hay una diferencia en la conformación del sistema de medios, ¿no? Sigue siendo vertical, como todo sistema masivo de comunicación social, pero tenés muchas más posibilidades de acceder. Sí. ¿Sí? ¿Qué otra ventaja tiene? Nos queda un minuto nada más, pero digo, como para ir cerrando esta cuestión de los consumos culturales de la que veníamos hablando. No, para mí lo que yo te decía antes, que el consumo popular, el hecho de socializar un deporte tan masivo como es el fútbol, me parece que es importante que sea el Estado el que maneje esos derechos. Después está la discusión si se tiene que vender o no se tiene que vender publicidad, es decir, el Estado también utiliza ese medio para propagandas. O sea, el único anunciante privado es el de Iveco. Exacto. Ahora. Claro. Después son todos institucional de la Presidencia de la Nación. Por lo tanto, hay mucho dinero puesto desde la gobernación nacional, digamos, sí, desde lo que es el gobierno actual. También eso es criticable. Bueno, digamos, dice que el gobierno argentino hizo una oferta de 600 millones de pesos a cambio de los derechos de transmisión. Ese fue el comienzo. Hoy está más o menos alrededor de 2.000 millones de pesos. Bueno, esto fue el 8 de agosto de 2009. Claro. ¿Entendés? Hoy está más o menos el Estado pone el fútbol 2.000 millones de pesos. Bien. Chicos, se nos va terminando el programa. Lo que les digo es, ¿qué cosas podemos decirle a los oyentes después de haber pasado por estos consumos culturales, por ver estos cambios que hay en los sistemas, estos cambios de la tecnología y la evolución con las redes? ¿Qué cosas les quisieran ustedes dejar a los oyentes como invitación, como posibilidades, para aquellos que no conocen tanto de tecnología, para aquellos que no tienen este acceso o que nunca habían reflexionado sobre este tema? ¿Qué quisieran decirles? Las redes sociales son buenas, también son seguras y es interesante usarlas también, y nada, y que también la tecnología y la evolución de la tecnología es buena porque todo facilita mucho todo. Primero es eso, no hay que tenerle miedo, hay que saber usarlo y darse tiempo para aprenderlo, ¿no? Sí. No, y que aprovechen las redes sociales para opinar también. Bien, para poder de alguna manera también hacer escuchar tu propia voz. Amplificar, los medios ayudan mucho a amplificar la voz de uno y ver también en las redes quién se encuentra en la misma posición que uno. Digo, cuando uno pone una queja en la web, en una red, y dice, no sé, yo estoy en el aeropuerto y me dejaron afuera, empiezan a aparecer 5, 10, 20. Cuando te juntas, te armaste la comunidad y tenés gente con cual de alguna manera asociarte para después hacer un reclamo, para poder buscar cosas. Digo, está bueno. Sí, por las redes sociales, te acordás, se habían armado los floggers, toda esa onda. Fue así, a través de internet y todo eso. Digo, hay que aprovechar la organización comunitaria que permite la red social, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra idea? ¿Alguna cosa que le queramos dejar a los oyentes? Ya nos despedimos. ¿Qué usan redes sociales? ¿Qué usan redes sociales? Para informarse, ¿verdad? Y la otra cuestión es, sí que sean cuidadosos, sobre todo con los más pequeños, con los niños, ¿no? Porque así como es muy sencillo el acceso, también es sencillo que haya mucha mentira, que cualquiera... Mal uso de las redes sociales. Claro, o nada, no hay que tener miedo, sí, cautela, ¿no? Sí. Chicos, ¿cómo es la vida? Sí. Chicos, muchísimas gracias por venir, espero que vuelvan pronto. Cada tanto los tenemos aquí de visita, así que está bueno. Sí, ellos fueron los chicos de la Escuela de Rumania. ¿Quieren despedirse? ¿Hasta la próxima? Hasta la próxima. Chao, chicos. Chao. Nosotros decimos hasta el próximo programa, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chao.